Bueno, yo he hecho la invitación. Sería tan importante que venga gente que vive a orillas del río Chubut, pero es tan difícil en estos tiempos movilizarse. En todo caso, va a venir gente de Cusamen, va a estar Brian Villanahuel con su música cerrando este evento, pero comienza todo esto a las 16:30 con muestra. Hay una faceta de mi vida que pocos conocen, que yo soy orfebre mapuche de hace 30 años. Voy a llevar algo de mi trabajo, va a haber también libros, va a haber un popurrí de arte y de expresión mapuche al comienzo, y a partir, supongo yo, de las 17 se va, digo, supongo porque uno espera siempre, siempre decimos al paso del más lento, total esto es informal, esperamos que llegue el último y ahí arrancamos con la proyección de este documental que tiene la característica de que dura solo 35 minutos. Entonces la idea después es generar un ámbito de conversación con la gente, de charla, de reflexión. Es importante que la gente participe, es muy importante que se acerque este día 2 de agosto a partir de las 16:30 ahí en el salón del auditorio, ¿no? Municipal. La idea es de reconocer. Fíjate, a ver, ahí tienen a pocos metros arroyos, ríos. ¿Quién dice que es el empresariado que debe controlar las aguas de los ríos? ¿Quién estableció eso? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué tiene que ser así? Si somos más los que vivimos a orilla de esos ríos. Yo nací en la orilla del río Chubut, en el Maitén, nací. Entonces digo, tengo toda una historia, la gente tiene toda su historia. ¿Cuántos habrán nacido a orillas del Epuyén, a orillas de lagos? Es una sociedad que tiene que tener conciencia de cuidado de estos pocos recursos que hay en esta parte del planeta de agua. Entonces, bueno, de eso tenemos que hablar. El control comunitario de las aguas. Ese es uno de los principales objetivos también de todo esto. El control comunitario. No, ¿por qué lo tienen que manejar los empresarios? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo estableció? Bueno, de eso vamos a discutir. Sobre eso vamos a discutir. Bueno, te mando un abrazo y gracias por el espacio que me has brindado. Peucayer. Peucallar.